Cuando nosotros comenzamos a investigar a la nueva provincia y el rol que tuvo en definitiva la nueva provincia durante la última dictadura militar, no comenzamos el 24 de marzo a analizar esa tarea. Yo quiero aclarar que la investigación de la nueva provincia es producto de un juicio. Hubo un juicio, el primer juicio de ejército, en donde se juzgaron los hechos de 90 víctimas. Hubo más de 100 testigos. Y tres jueces en la sentencia condenatorias señalaron a la fiscalía que se debía investigar el rol había tenido el multimedio de la nueva provincia durante la dictadura militar. Digo multimedio porque inclusive los propios dueños de la nueva provincia en esa época se jactaban de ser el primer multimedio de la Argentina, porque tenían el diario, el único diario y de mayor circulación del sur de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de Río Negro y de Neuquén. Tenían la M más poderosa, que hoy sigue siendo una de las más escuchadas, del U2, y el único canal de televisión de Bahía Blanca. Digo, pensemos el poder que tenía el multimedio, la nueva provincia, en la época. Si hoy, en la era de la información, y donde estamos todos conectados, que podemos o podríamos en todo caso acceder a distintas fuentes de información, el poder que tienen los medios de martillarnos con las noticias, lo que era la nueva provincia en ese entonces. Digo, tres jueces mandaron a investigar eso. Cuando nosotros tomamos con Palazzani, con Miguel Palazzani, el otro fiscal, empezamos a hacer un estudio sistemático. La nueva provincia tiene dos obreros gráficos que fueron secuestrados, torturados y luego aparecieron acribillados en una cueva que se llama la Cueva de los Leones en Bahía Blanca. Esos dos obreros gráficos, la única filiación política que tenían era sindical, eran del sindicato de obreros gráficos, y eran los que habían llevado adelante una lucha por los derechos de los trabajadores, de sus compañeros, en el 75, y habían sido la cara visible de cosas. Inclusive después, con pruebas que fuimos recolectando a partir de un allanamiento y otras pruebas pedidas, encontramos que Vicente Massot, el único del clan Massot vivo, dueño en esa época, había estado en ese momento, en el 75, cuando el diario, le habían parado el diario, negociando con un poder absoluto para contratar y también despedir empleados, negociando cara a cara en distintos días a la madrugada con esos dos obreros. Digo, ese es uno de los casos por los cuales se investigaba la nueva provincia. Otro de los planos por los cuales se debía investigar la nueva provincia era que en un relevamiento de casos que habían sido víctimas en el primer juicio, la información que la nueva provincia presentaba como muertos en enfrentamientos con las fuerzas legales, en realidad eran las personas que habían sido arrancadas de sus camas en medio de las madrugadas, torturadas en los centros clandestinos, fusiladas y tiradas y hechas para hacer en esa teatralización de el delincuente versus las fuerzas del orden. Y entonces se comprobó que la nueva provincia tenía información privilegiada y que sabía en realidad lo que había sucedido. Había habido un encubrimiento por parte del multimedio. Y un tercer aspecto que fue sobre el que también acusamos y profundizamos fue la tarea de ese medio dentro de la sociedad. El ejército y la marina está reglamentado lo que se llama acción psicológica. Hay manuales de acción psicológica que se llaman manual de acción psicológica y establece cuáles son las maneras de influenciar a la sociedad utilizando lo que por ejemplo se llaman los medios, los comunicadores llave, etcétera, en terminología. Y eso fue reglamentado lo que hizo la nueva provincia en la zona. Decía que nuestra investigación no parte el 24 de marzo, sino que comenzamos a ver antes lo que había sucedido en la nueva provincia. Porque cualquier, entonces lo que siempre señalamos, cualquier crímenes de estas características, los crímenes masivos, no se pueden llevar adelante de un día para otro. La sociedad debe poder soportar ese crimen, porque si no la sociedad no lo va a permitir. Va a exigir justicia, se va a movilizar, etcétera. Entonces, tiene que haber una preparación sobre la sociedad para que esos crímenes se puedan cometer. Lo que descubrimos, por supuesto, es que en la nueva provincia, previo al golpe de Estado, el golpe de Estado se iba a producir, por supuesto, con o sin la nueva provincia, pero las características en la zona no era lo mismo existiendo o no existiendo en la nueva provincia. La crueldad no era lo mismo. la manera más directa de preguntar, de conocer esto, es tomar a los sobrevivientes o a gente de aquella época y preguntarles qué pasaba si alguien aparecía en las páginas de la nueva provincia sindicado como un delincuente subversivo. Era una sentencia de muerte. Entonces lo que nosotros notamos es que con anterioridad al golpe, desde la página de la nueva provincia se empieza a construir lo que nosotros decimos es la otredad negativa. Que esa otredad negativa es, hay que configurar a quién hay que combatir y a quién hay que eliminar, al delincuente subversivo. Y eso fue algo sistemáticamente realizado desde las páginas del multimedio, como así también del clima de guerra, esta necesidad de crear una situación para que la propia sociedad sea quien avale esa intervención con esas características. Esto para, creo que a muchos nos va a empezar a saltar algún paralelismo con la actualidad. Y lo que nosotros siempre señalamos es la necesidad de contar, de estudiar el pasado en esta garantía de no repetición para encontrar lo que se denominan alertas tempranas ante fenómenos totalitarios o que de alguna manera vayan en contra de un Estado de Derecho.